Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Hoy es jueves y no nos podemos olvidar que todos los jueves dedicamos un poco a la cultura. Bueno, es verdad que estas últimas semanas con el tema de las elecciones están siendo un poco raras. La programación nos la estamos variando un poco, pero seguimos manteniendo las buenas costumbres y una de ellas es irnos todos los jueves hasta la biblioteca. Hoy tenemos con nosotros al otro lado del teléfono Adoración con esa biblioteca José Hierro y esas actividades que siempre programáis tan maravillosas. Buenos días, Dori. Buenos días, Marina, y buenos días a todos. Adoración Manzano, que es la directora, ni más ni menos, de la biblioteca. Oye, que tienes un mérito, que sí, tienes sí, que coordinar. Es verdad que tienes un equipo de gente fabuloso. Sí, la verdad que sí. Esa es la suerte que tenemos. Que cuando hay gente buena es más fácil ir coordinarlas, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Pero que tienen que tener una buena coordinadora para que eso funcione, bueno, hombre. Muchas gracias, Marina. Bueno, cuéntanos, ¿qué actividades tenemos? Pues no tenemos. Sé, con las fiestas de San Isidro, ¿cómo va a estar la pues, cosa? Con la fiesta de San Isidro, ahí en esa semana, además, reduciremos el horario, como todos los edificios municipales. Entonces, no vamos a tener casi actividades, pero os cuento lo que queda de semana, que es muy, muy apetecible. En la Biblioteca José Hierro, esta tarde, tenemos una conferencia maravillosa. Sabéis que estamos haciendo este curso, el ciclo de cerámica en las bibliotecas, para apoyar nuestra candidatura al programa de la UNESCO. Entonces, bueno, hemos invitado a varias personas que nos hablen y nos expliquen de una forma muy directa y coloquial la importancia que tiene nuestra cerámica y los procesos de nuestra cerámica. Y hoy esta tarde nos acompaña nada más y nada menos que las personas, los responsables del Centro Cerámico de Talavera, que ya sabéis que es uno de los mejores que tenemos en nuestra ciudad. Y bueno, vienen acompañados también por Abraham Menéndez, que ya sabéis que es un diseñador, de los últimos diseñadores así más de vanguardia, que le están dando un nuevo sentido a la cerámica. Le está dando un nuevo sentido y entonces en esta tienda podemos encontrar, en este centro, podemos encontrar tanto tradición, ya sea siguiendo la tradición, como las últimas novedades vanguardistas. Entonces, esta tarde a las 7:30 estarán aquí, esta tarde a las 7 en el Salón de Actos de la Biblioteca José Hierro, para todos los que quieran seguir conociendo mejor nuestra cerámica. Qué bien. ¿A que sí? Sabía pues yo que te iba a gustar a ti eso. Hombre, a mí... Y bueno, cerraremos el ciclo el mes de junio y esperamos cerrarlo pues con un broche de oro también, con la persona que puede mejor vender nuestra cerámica en todo el país y en todo el mundo, como es Tomás Alía, que creo que estará con nosotros el día 13 a las 7 de la tarde también, pero bueno, eso ya os lo contaremos el mes que viene. Sí, que es nuestro embajador. Sí, el embajador de la cerámica. Sí. Así que bueno, es un ciclo que la verdad que, bueno, pues es un lujo tener a todas estas personas que pasen por la biblioteca y conocerlas. Y luego también, mañana viernes 10, tenemos en el Salón de Actos la presentación del libro Sonetos de Cine, de Carmen Sanz. Estará presentada por Chema Soria, presidente del Cine Club Mariana, que ya también le conocéis bien. Y es un libro que recoge 100 sonetos relacionados con el mundo del cine, de sobre películas, actores, actrices. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, digo! Sí. A mí me parece que se aúna un poco el arte poético con el arte cinematográfico. Sí. Y yo creo que puede ser bastante curioso. Yo invito a todo el mundo a que asista a esta presentación mañana viernes a las 7 también aquí en el Salón de Actos de la Biblioteca. Me parece que es un buen momento para disfrutar con la poesía. Y luego, para cerrar también otro de los grandes ciclos que hemos comenzado este curso, ya sabéis que comenzamos una historia de la música, que son unas masterclass que da Rafael Medina, que se titula Viajes a la Historia de la Música, y pues ha explicado todo el origen y la evolución del mundo de la música en unas masterclass que hacíamos una vez al mes, un sábado al mes, y este sábado además tenemos el lujo de que le acompañan también la Beatriz Gutiérrez, que va a dirigir a la orquesta de la Escuela Municipal de Música Eusebio Rubalcaba. Yo creo que es un lujazo tenerlos aquí en la biblioteca. Pues veremos sí, a ver cómo salimos de esta, pero vamos, me parece que es una forma estupenda de cerrar este ciclo, que nos va a hablar en esta ocasión, el sábado 11, a las 11:30 nos va a hablar de la música de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. ¿También es libre hasta completar aforo? Sí, completar aforo, sí, sí. Todos estos actos, los tres que os he dicho, está entrada libre hasta completar aforo. Así que yo creo que, bueno, que es un... es muy apetecible venir a la biblioteca estas tardes que y el sábado por la mañana. Estás mencionando gente de mucho nivel. Es que no nos damos cuenta en Talavera lo que tenemos. Eso yo creo que poco a poco conseguimos descubrirlo, y la labor de la biblioteca es esa, es destacar, sí, sí, e invitar a todas estas personas que tienen muchos conocimientos a que los compartan con todos nuestros usuarios, porque esa es una de las labores de la biblioteca, no solo prestar libros, sino también difundir conocimiento en una parte importante, que es la educación permanente no formal, que es la que a nosotros nos compete. Así que, bueno, pues por eso hacemos todas estas actividades, no por tener a la gente entretenida, sino por lo que aportan de conocimiento de calidad. Sin ninguna duda. Maravillosas actividades. Muchas gracias. Como siempre. Y luego, pues si queréis, os puedo comentar también que tenemos una actividad también muy interesante en la Biblioteca Niveiro, Alfarel Carmen. Y, bueno, pues en esta biblioteca, esta tarde... tenemos la charla juvenil con la psicóloga Laura Gascón, los peligros de las redes sociales para chicos a partir de 12 años. Yo creo que es muy importante que los chicos están todos los días manejando las redes, están todos los días con los móviles en la mano, pero realmente todas las advertencias que hagamos sobre mantener su privacidad y su seguridad nunca caen en saco roto. Yo creo que son muy útiles, y esta psicóloga que está acompañando a los adolescentes que están allí por la biblioteca Niveiro Alfa del Carmen, ya les ha acompañado y ya ha impartido otras charlas para los jóvenes, está haciendo una labor estupenda. E invito a todos los padres que tengan hijos en esta edad, porque ellos ahora están en los colegios, pues que les inviten a venir esta tarde a las 6:30 en la biblioteca Niveiro Alfa del Carmen. ¿Desde qué edad es? A partir de 12 años. A partir de 12 años. Es que es una edad crítica, que sí. Además lo malo de la juventud de hoy en día es que se creen que lo saben todo, porque porque tienen exceso de información, sí. Y muchas veces, claro, pues lo que hace la inocencia, ¿no? De que cuando uno cumple años tiene experiencia. Sí, tenemos experiencia y somos un poco más cautos, aunque algunas veces también. Pero a mí me parece impresionante la cantidad de datos que ellos están dando sin saberlo. Impresionante. Hay un vídeo por ahí circulando de unos chicos que se quedaron impresionados porque la cantidad de información que habían sacado de ellos sin ellos saberlo. Y se les ve las caras que ponen porque no entienden cómo han podido, pero es que lo están poniendo todos los días en las redes sociales. Entonces eso, por lo menos intentar que sean un poquito más... Y además eso, saben muchas cosas, pero hay otras muchas que desconocen. Y un poquito pues incentivarles un poco la duda, que también es importante para que avancen y aprendan. Esta no es la primera actividad, como decías, en las anteriores. ¿Qué tal ha estado de afluencia de chavales? ¿Han ido bastantes? Bastante, sí, sí. Según me dicen, está bastante bien. Y bueno, pues parece ser que les interesa bastante. Por eso se han seguido... Por eso se mantiene y se han seguido haciendo nuevas charlas, porque los chicos están interesados. Tenemos un grupo de jóvenes que van bastante a la biblioteca, que tienen un blog, que además escriben un blog, y es un club de lectura que tienen ellos, y la verdad que todos estos chicos están asistiendo a estas actividades porque son bastante interesantes, y así lo demuestran con su asistencia. ¡Qué bien! Y luego tenemos también una actividad que os quería recomendar para todas las personas que nos estén escuchando, porque, bueno, también es importante no perder, además de conocer las redes sociales y todo lo nuevo, no olvidarnos de todo todo nuestro conocimiento, para que no se pierda. Y entonces, bueno, pues tenemos en la Biblioteca Niveiro Alfa del Carmen, hay una alumna que está haciendo prácticas de educación social, y se le ha ocurrido plantearnos una actividad que yo creo que es muy interesante, que la actividad se titula Abuelo, Abuela, jugamos a los refranes. Entonces, va a consistir en que varias generaciones de una misma familia, es decir, el abuelo y el nieto o nieta, pues se cuenten historias, se cuenten un refrán, ver cómo lo entienden, si lo entienden o no lo entienden, ver cómo, si les dice lo mismo a uno y al otro. Entonces, esa actividad yo creo que puede ser una actividad intergeneracional muy, muy interesante, y que además da vida a las relaciones sociales, que muchas veces en la familia muchas veces desconocemos historias de nuestros abuelos o refranes o canciones. Todo eso es muy interesante también conservarlo. Yo creo que es un momento muy bonito para vivir ahí en la Biblioteca Niveiro Alfa del Carmen. Pues sí. Y esto va a ser el 10 de mayo para niños a partir de 6 años acompañados por un abuelo o abuela a las 17:30. Además de afianzar ese vínculo familiar que es tan bonito, por eso, los abuelos por eso. Y los nietos. Es muy interesante porque dicen, conoces muchas veces más a los amigos o la historia de los amigos que las de la gente más mayor, que luego cuando no estás, cuando te das cuenta de la información que se ha perdido y los conocimientos que se han perdido con esa persona. Entonces, bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Yo creo que esta actividad puede ser muy bonita y ojalá que salga muy bien, porque es una práctica que creo que puede resultar bastante interesante. Seguro que sí. Y luego ya también tenemos en el día 11, el sábado, hay una vez también al mes, se hace en la Biblioteca Niveiro, como sabéis que es esta biblioteca tan bonita que tenemos en Talavera, que todo el mundo quiere ir a verla, pues también las compañeras bibliotecarias y bibliotecarios hacen una visita guiada. En este caso se titula Conoce la biblioteca, un lugar con encanto. Es el sábado, como digo, a las 12:15 en la Biblioteca Niveiro. Pues esa es una visita recomendadísima. Pues sí, y hay que inscribirse, eso sí. Se llamen al teléfono de información de la Biblioteca Niveiro y allí pues les inscribirán sin ningún problema para poder asistir a esta visita guiada. Fenomenal. Bueno, pues, ¿qué más queremos? Pues si tengo también información de las otras dos bibliotecas que tenemos en la ciudad, la Biblioteca García Lorca, que está en el barrio de Patrocinio, y la Biblioteca de Santa María, en el barrio de Santa María, que también esta semana, preocupados por eso, por conocer nuestra historia, un poco la historia de Talavera, el día 9 de mayo, hoy a las 17:30, en la Biblioteca García Lorca, pues vamos a tener unos guiñones sobre historia de Talavera. ¡Qué bonito! Para niños de 3 a 10 años. Que también puede ser bastante interesante ver estos guiñones, que luego mañana, el día 10, estarán en la biblioteca Santa María, en el barrio de Santa María. Entonces, bueno, pues eso, los padres pueden ir hasta completar aforo en la Biblioteca Santa María. Los que no pueden ir hoy a García Lorca, pues que se los lleven mañana a la Biblioteca Santa María. Vale, pues entre que compartimos hoy actividad en las bibliotecas de doble uso. Fenomenal. Es una magnífica idea porque además así también son más visitadas. Claro, claro. Se trata de intentar eso, ya os digo, compartir la cantidad de conocimientos y de cultura que tiene nuestra ciudad, que es muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Dori, como siempre. Nada, gracias a vosotros y, bueno, saludos y buen fin de semana para todos. Igualmente, y feliz San Isidro. Eso, venga. Hasta luego.